encendiste, tú encendiste aquí en mi pecho. Un volcán de amor se llama. Y ese fuego que se inflama, va creciendo más y más. No me olvides, no. Siempre en mí, único amor por quien deliro. Ay, acuérdate de mí. Vivo fuego abrasador, que devora mi existir. Y en el alma has de sentir. Dar a muerte al corazón. No me olvides, no. Amor mío, ten confianza siempre en mí. Único amor por quien delirio. Ay, acuérdate de mí. Ay, acuérdate de mí.